seguimos con este En Colectivo que viene con una música pero grandiosa que está poniendo nuestra compañera Sofía Leda para activar este miércoles. Y se vuelve a subir nuestro compañero Ángel Basile, que sigue ahí en el kilómetro cero, perdón, en la concentración en apoyo a los referentes y referentas que han estado presos y detenidos por luchar. Así que, ¿cómo estás, Ángel? Bien, todavía estamos sanos. Viene una pieza. Venimos zafando. Esto todavía no se mueve, sigue la concentración aquí. Están decidiendo a ver qué es lo que van a hacer en asamblea. Pero tuvimos la oportunidad de escuchar al ministro de Seguridad. Estoy hablando del señor Raúl Lebrino, que ofreció una conferencia de prensa. Si les parece, escuchamos qué es lo que nos decía y estén muy atentos a lo que se refiere. Por favor. Vamos a escucharlo, por favor. Sí, nos hemos constituido hoy en el kilómetro cero en función de lo que han manifestado quienes pertenecen al grupo piquetero, que se iban a constituir aquí en el kilómetro cero. No lo han hecho en este momento en lo que es en el acceso este, se han trasladado todo acá a calle San Martín y Garibaldi, en función de marchar precisamente y reclamar por la liberación de las dos personas que ayer fueron detenidas en el procedimiento que llevó a cabo la policía de Mendoza en conjunto con el Ministerio Fiscal Público. ¿Cuál es la situación de estos dos aprehendidos? Esos dos aprehendidos, bueno, es una orden del Ministerio Fiscal Público a través del doctor Junta, en el cual se encontraban con una reiterancia en cuanto a delitos. Recordemos que aquí en Mendoza está la reiterancia en función de aquellos que van cometiendo delitos en forma permanente y, bueno, se acumulan y dan la orden de detención y hoy están en distintas dependencias, uno en Luján y el otro está en el departamento de Godoy Cruz. ¿Cuál es el delito que han cometido? Precisamente el 194 del Código Penal, que es cortar calle. Cortan calle, se los imputa, en el caso puntual de Torres ya lo ha hecho en 9 oportunidades y en el caso de Rodríguez en 3 oportunidades. Ayer se procedió a la detención de los mismos y hay una persona que tiene pedido de captura. Que está acá, o sea, podría estar acá y la podría estar acá. Lo que sí, en este momento nosotros nos hemos constituido puntualmente para señalar en un concepto general que los derechos no son absolutos, son relativos. Usted se puede manifestar sin ningún inconveniente, pero también tiene que respetar el tránsito y la circulación de todos los ciudadanos. ¿Van a ser liberados estas dos personas? Esas personas no van a ser liberadas porque está a disposición de la justicia y precisamente es el fiscal Junta el que determina puntualmente si van a ser o no liberados. Pero los manifestantes dicen que ellos tienen información de los abogados de que podrían liberarlos durante la mañana y que de eso va a depender la duración de la protesta. No, tengo desconocimiento de esa situación. Puntualmente, quien sí ha establecido la detención es Junta y quien lleva todo ese proceso y quien va a determinar todo eso precisamente es Junta. Ahora, en tanto de los derechos, hay una situación constitucional acá que está en juego, el derecho a la protesta. ¿Una opinión con respecto a esto? Le acabo de decir, todos tenemos, los derechos no son absolutos, los derechos son relativos. Usted tiene derecho a peticionar, tiene derecho a protestar, tiene derecho a manifestarse, pero también todos tenemos derecho a circular libremente en la provincia de Mendoza. Y lo que está haciendo precisamente estos movimientos piqueteros es entorpecer, es decir, quiere sobrepasar su derecho por el derecho de circular. Por eso nosotros, en función del código contravencional, como el código de convivencia que está aquí en la ciudad de Mendoza, inmediatamente quienes cortan la calle son notificados en las actuaciones que lleva adelante la policía de Mendoza para que sean imputados. Raúl, la gente le reclamaba a la policía allí que intentaba ordenarlos, que por qué la presencia de la policía aquí y del ministro y no cuando suceden los hechos de inseguridad, en reclamo obviamente a que están acá con esa firmeza y no en casos resonantes de la provincia, era el reclamo también de la. Mire, Mendoza tiene una política de seguridad, un plan de seguridad que lleva adelante y que se implementó en el gobierno de Cornejo y que profundizó Suárez. En varias oportunidades he ido a la legislatura, en 6 oportunidades, no solo en la Comisión de Hacienda, a explicar el presupuesto y el plan de seguridad, sino también de todas las acciones. Recientemente, hace 10 días, estuve en la legislatura explicando el plan de seguridad. Si usted analiza el plan de seguridad, usted tiene curvas ascendente y descendente y tiene indicadores internacionales. Esos indicadores internacionales, sin lugar a dudas, nos marcan puntualmente que en el caso de homicidio y en el caso de robo agravado con uso de armas hay una tendencia a la baja. Y hay curvas ascendentes en producción de seguridad, donde usted tiene una tasa de personas privadas de libertad que se ha incrementado significativamente. En el 2015, cuando nos hicimos cargo, había 3.800 personas y ahora hay 6.000 personas detenidas. ¿Qué falta? Que no estamos conformes. Sin lugar a duda hay que seguir trabajando en el plan de seguridad. Estamos en todas las provincias, pero puntualmente, en este marco puntual, nosotros lo que señalamos es que quienes se puedan manifestar libremente lo hagan, pero no entorpeciendo ni molestando a los ciudadanos de la provincia de Mendoza. Mucha gente de las diferentes organizaciones nos comentaba que, bueno, de no darse la liberación de estos dos detenidos, podría llegarse a dar incluso un acampe. ¿Qué medida van a tomar desde el gobierno? Bueno, ayer lo hicimos, es decir, directamente marcamos la presencia de todo el personal policial en la Plaza Independencia y también lo hicimos ahí en el Parque Cívico. Está prohibido el acampe porque es un acto ilegítimo en un espacio público, es ilegítimo, es doloso y además la información que nos acercaron desde el municipio de la capital generaron daño a todo lo que era el mobiliario precisamente de la Plaza Independencia. Ahora tienen que liberar media calzada, si marchan a la Casa de Gobierno tienen que dejar por lo menos media calle. Mire, eso se evalúa puntualmente en función de la cantidad de personas, es decir, acá concretamente lo que nosotros planteamos es que está prohibido en la provincia de Mendoza cortar calle. En Mendoza no se corta calle. Quien corta la calle está cometiendo un delito. Y si lo hace en forma... En este momento se están identificando precisamente a la gente que está procediendo en el corte de calle. Esa es la acción que llevamos a cabo. Bueno, ahí escuchábamos la palabra del ministro de Seguridad. Lebrino. Terrible, realmente, terrible. Si pasamos entre líneas, mira, ya tengo 8 cosas que anotadas que son perversas. Perversas. ¿Cómo estás ahí, Ángel? Te escucho. ¿Cómo observaste esta conferencia en cuanto a las preguntas, las respuestas, el contexto por fuera de lo que queda retratado aquí en el audio? Mira, hay un solo adjetivo a todo esto. Puede ser que mi profe de literatura no me pegue por lo que voy a decir, pero es prepotencia, literal, así. Es la forma de contestar, la forma de dirigirse, la forma de relativizar los derechos, la forma de ningunear la Constitución Nacional, que repito, no sé si lo dije recién, para poder hacer cualquier ley en cualquier lado, una ordenanza pública en una municipalidad, te tenés que remitir a la Constitución Nacional para arrancar, y después la Constitución Provincial. Bueno, me parece que con el discurso de Raúl Lebrino, ministro de Seguridad, entendemos claramente que el gobierno no lo hace. Y en este sentido, Ángel, por ejemplo, hablaba al comienzo de la reiterancia, un término nuevo que se utiliza para apresar a personas que protestan, que luchan, pero ojalá, digamos, este término fuese acuñado como con celeridad con personas que están, por ejemplo, prófugas por casos de violencia de género, que hay personas que incluso, o sea, hay situaciones judiciales que no se resuelven porque la justicia no actúa, pero en este caso tienen absoluta celeridad, ponen todas las fuerzas a disposición, es penoso. También decía, pasamos de 3.000 a 6.000 detenidos, como si fuese un logro, una cosa así terrible. Como si fuese un logro, ¿viste? Y el plan de seguridad de la provincia. A todo esto lo que yo, o sea, pensaba es lo que podríamos preguntarle a esta gente, digo, a él como ministro de seguridad, pero a quien fuese, por ejemplo, también referente del Ejecutivo, es cómo quieren que se proteste en Mendoza. Digo, si queremos hacer ejercicio de nuestro derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, lo que sea, no se puede hacer un acampe, no se puede hacer una concentración, porque dice, depende de la cantidad de personas, claro, ¿viste? En un momento dijo. No se puede marchar. No. Claro. Mirá, ¿querés que te dé un ejemplo? En el caravanazo antimapuche, no hubo policía. Claro. Para darte un solo ejemplo. Avisado. Y me acuerdo cuando salían, cuando salía la gente a protestar en contra de las vacunas y en contra del encierro, año 2020. Zonas liberadas. Hemos sido testigos de lo que hacían. Zonas liberadas, y habían dos o tres policías. Y yo me acuerdo una escena donde pasaba alguien de estas protestas antipopulares y demás, en contra de todo tipo de gobierno en este tipo de casos, ¿no? Todo tipo de gobierno democrático, ¿no? Yo me acuerdo que pasaba una persona y chocaba las palmas arriba, como hacen los jugadores de básquet, con un policía, agradeciéndole que viniera a apoyar esa protesta allá 2020, acá mismo, kilómetro cero. Y ahora, por ejemplo, en esta protesta, es increíble la cantidad de policías que están asegurándose que haya un corte de media calzada, pero con mucha policía. Son incontables los policías de a pie que hay. Y sacando reflexión esta forma de expresarse de Raúl Lebrino, al decir que orgullosamente hay más de 100.000 personas presas hoy en el sistema penitenciario, como reflexión, ¿no? Y esto es mi opinión. En vez de generar puestos de trabajo, más educación, mejor salud, justicia real para el pueblo, lo que hacen es meternos en cana. Esa es la solución. Terrible. Eso es lo mejor que pueden hacer. Terrible la situación en Mendoza en cuanto a la expresión, que digamos, popular. Y también esto transmite a escalas pequeñas, esto pasa en una movilización, pero pasa con artistas todo el día. Exactamente. O sea, hay pero muchísima gente imputada con multas monetarias por poner un cartel en la calle, por ejemplo. Digo, el espacio público se ha visto codificado por esta gente. Así es. Bueno, les cuento que empezó la marcha, están circulando por calle San Martín hacia Casa de Gobierno, así que bueno, arrancó esto, ahí me imagino que irán a hacer una exposición de repudio con respecto a esto, así que estaremos atentos a ver qué es lo que pasa. Perfecto, Atito, estamos hablando entonces para seguir eso de cerca. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Angelito. Muy bien, ahí hablamos con Ángel Basile, nuestro corresponsal, que sigue en las calles y sigue de cerca esta protesta, esta marcha que se está llevando adelante de las organizaciones sociales en reclamo desde ayer por los compañeros que han sido, compañeros y compañeras que han sido detenidas. Estamos llegando casi a la tanda, pero escuchamos una musiquita, ¿puede ser, Sofi, por favor?